tan solo una vez. Atrévete, a buena hora yo te dejé. Tanto tiempo botado, me voy ahora, te veo después. Pero no me duele tanto, pues de la fiesta ya te boté. Atrévete, si tan solo una vez. Atrévete, a buena hora yo te dejé. Atrévete, y tu careta se va a caer. Atrévete, mi hermano, pues aquí nadie te quiere ver. Sé que tú te colaste, estoy seguro.